Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Mindalia Plus. Encantada de estar nuevamente aquí para compartir una entrevista más con cada uno de vosotros. Hoy hablamos de el karma. ¿Puede bloquear nuestra abundancia? Este tema lo compartimos junto a Trinidad Cayola. Vamos a recibirla, aunque ella ya es una grata amiga aquí en nuestra familia de Mindalia. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, Laura, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y como de costumbre, es un gusto estar con vosotros. Bueno, Trinidad, yo quiero agradecerte por el gran esfuerzo que has hecho hoy. Hemos tenido algunos problemitas técnicos antes de iniciar, justo antes de iniciar el directo, pero ella ha estado ahí al pie del cañón para que podamos estar aquí y hacer lo posible. Así que gracias infinitas, Trinidad, no solamente por estar aquí el día de hoy, sino por todo el esfuerzo que te ha conllevado esta entrevista. Ahora sí, como decíamos, vamos a hablar de karma y de cómo puede influenciarnos a la hora del dinero, de la abundancia y de nuestra parte económica en nuestra vida. Desde ya, yo quiero recordaros que el chat queda abierto para preguntas. Si queréis consultar algo con nuestra especialista, ahí lo vais a tener disponible para que yo pueda ir también introduciéndolas durante la entrevista. Bueno, comenzamos entonces hablando de cómo influye el karma en nuestra vida actual y presente, Trinidad. Bien, primero vamos a explicar un poquito lo del karma. ¿Sabes por qué? Porque todo es culpa del karma. Todo lo que nos sucede es culpa del karma. No, vamos a entender que el karma es un resultado de una de las leyes que gestiona el universo. Es la ley de causa y efecto. En consecuencia, ese efecto es el que llamamos karma. Si tú actúas de una buena manera, recibes cosas buenas. Si tú actúas de una mala manera, recibes cosas malas. Pero ahora yo os digo una cosa. ¿Cómo sabes tú si son cosas buenas o cómo sabes tú si son cosas malas? ¿De qué depende eso? ¿Cómo juzgas tú eso? Pues eso es un patrón de conciencia. Y aquí es donde dividimos realmente. ¿Qué es lo que tiene que ver con el dinero, la abundancia y la prosperidad? ¿Y qué es lo que tiene que ver con que nos impida llegar a esa energía? Y todo, como lo acabo de decir, es energía. El dinero es energía vibrando a una frecuencia específica. Y nuestras acciones que tienen consecuencias, y esas consecuencias son karma, también es energía. Porque cuando tú dices esto es bueno o esto es malo, tú te estás teniendo como referente un pensamiento. Ese pensamiento es energía. Y ese pensamiento es una creencia que te hace juzgar si esa acción es buena o si esa acción es mala. Entonces le dices, ah, bueno, pues depende de la consecuencia, decimos que es karma. Ay, ¿qué es karma bueno, qué es karma malo? No, no, no, mira, el karma es uno solo, la consecuencia es una sola y depende de cómo tú actúes. Ahora bien, ¿quién juzga esa actuación? Arriba en el universo no tienen ni idea de lo que está pasando. El universo entiende por vibración. Y luego explico eso. Lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo está nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia, para nosotros poder llegar a tener esa claridad en si actuamos bien o si actuamos mal, tenemos que tener conocimiento. Y empezar porque todos somos energía, porque todos somos vibración. Y que el universo, el único lenguaje que entiende, es de vibración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Separarnos de qué? No tenemos que separarnos de nada. Lo que tenemos es que ser conscientes de qué somos. Conscientes de qué estoy haciendo y qué quiero. Y entonces viene allí una gran creencia. tú te sientes merecedor, porque el ser merecedor y el estar en la posición de aceptar y recibir es un nivel de conciencia, es un nivel de estar en esa línea de creencia. ¿Y qué creencias tienes tú sobre ti mismo? ¿Te sientes una persona merecedora o tú te autocastigas por tus acciones y consideras que como tus acciones no son las que tienen que ser según y respecto a ese grupo, tu entorno social, familiar, entonces tú te castigas y dices, no soy merecedor de la abundancia, del amor, de la salud, del bienestar, de todas las cosas maravillosas que vibran a una frecuencia alta? Entonces comencemos por esa reflexión, y yo creo que ya estamos en el momento de dejarnos de azotar, de estarnos autocastigando. Yo creo que es el momento de darnos la oportunidad de entender que nosotros merecemos porque sí. Merecemos porque somos seres de luz maravillosos y somos seres hechos de energía del amor divino del universo. Y si realmente nosotros somos uno con el universo, entonces ¿por qué tenemos que estar juzgándonos? ¿Y por qué tenemos que decir que no nos merecemos y que por eso hay un karma que castiga y dice no, tú sí y tú no, porque tú eres bueno y tú eres malo? El universo no clasifica. El universo entiende de vibración. ¿Y qué quiero decir con entiende de vibración? Cuando tú estás en una situación, tú y todos, porque aquí no se salva nadie, hemos estado en distintos tipos de situaciones, lo primero que uno hace es recurrir a la divinidad, al universo, a Dios, como tú le llames. ¿Y qué es lo que haces? Pedir en ese momento de angustia, de desesperanza, por favor, ayúdame. Cuando tú estás pidiendo a través de las palabras, el universo no te entiende. Pero el universo sí te entiende a través de tu vibración. ¿Qué vibración estás tú enviando en ese momento de angustia, de desesperanza, de desilusión, de desencanto, de desamor? Una vibración muy baja. El universo no discierne si es que no está en el momento adecuado, espérate que respire. No, el universo dice, está intensa en esta vibración demandando más angustia, más dolor, más tristeza. Azótame más duro porque todavía quiero más. Y el universo manda esa misma vibración. Ahora bien, cuando tú tienes conciencia, cuando tú entiendes que eres energía, que eres vibración y que estás pasando por una situación de prueba, vamos a decirle de prueba porque es muy chungo estar diciendo que es un mal momento y tal, y cada uno se imagina su situación. Date una pausa, porque ahora entiendo y tengo conciencia que si pido desde aquí, no voy a resolver el problema, sea el que sea. Entonces, una pausa, me alineo, me calmo y desde mi chakra corazón, desde el amor, pido que por favor me ayudes a encontrar la solución correcta a esta situación que tengo en este momento. Pero lo estás pidiendo desde la calma, lo estás pidiendo desde la seguridad, desde la confianza, que te están escuchando desde una vibración distinta. Bien, hago esta pausa. He querido explicar todo esto para que entendamos de una vez que no podemos seguir en este proceso de karma, vida, azote y penalidad. Eso es lo que quiere la Matrix. Y si ustedes me han visto en varias conversaciones que hemos tenido a través de los años, yo siempre termino hablando de la Matrix. ¿Por qué? Porque la Matrix, lo único que es una red de energía densa. Su objetivo es que no conozcas tu poder. Su objetivo es controlar, e imponer, porque se alimenta de la energía del dolor. Va a hacer todo lo posible porque suframos y estemos con esas creencias limitantes de que hay que luchar para conseguir las cosas, es que si no hay sacrificio, es que si no hay dolor. ¡Mentira! Lo que pasa es que si no hay esa energía de sufrimiento y de dolor, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se sostiene? Entonces necesita su rebaño ciego, atontado, sin conocimiento. ¿Cómo rompemos esa matrix? ¿Y cómo hacemos que nosotros podamos ser libres y reconozcamos nuestra realidad de vida? Es decir, nosotros vinimos aquí con un objetivo de encontrarnos a nosotros mismos para poder después echarle la mano a los demás. ¿Y eso qué significa? Que en el momento que te haces consciente de que tú puedes conectar con tu esencia, con tu Dios, con tu divinidad, con tu momento especial y místico, en ese momento te estás autorreconociendo uno con el universo, uno con Dios. Y en ese momento tienes el poder de crear y decidir. Claro que nos van a poner todas las zancadillas del mundo, pero en ese momento tú destruyes la Matrix, porque la Matrix no te puede controlar en el momento en que tú te das cuenta que eres poderoso y único y perfecto. Entonces ya no utilizas el entorno. Ahora tu poder se genera de dentro hacia afuera. Yo mando. Yo digo, yo creo, yo decido. No como hasta ahora, que en tercera dimensión, donde se encuentra este enjambre, ¿verdad? Donde se encuentra esta telaraña densa, es qué me dicen, qué me dan, qué opinan, están de acuerdo. O sea, siempre estás pendiente de lo que te digan de fuera. Esa es una de las grandes diferencias. Cuando uno va entendiendo este proceso Matrix, te das cuenta que tú puedes empezar a generar, a limpiar, a hacer cosas maravillosas dentro de tu campo energético y liberarte de estas creencias limitantes que te las han vendido como verdades absolutas. Entonces es muy importante porque cuando tú entiendes esto, esto es el despertar de conciencia. Esto es lo que llamamos el salto cuántico. Entender cómo funcionas tú. Entender que destrozamos la matriz y destrozamos al orden mundial cuando nosotros entendemos que somos poderosos, que tenemos nuestra propia fuerza interior, que podemos crear y que nadie nos impone absolutamente nada. Y no tenemos que andar de borregos haciendo con el miedo, porque ¿cuál es el arma que tiene la Matrix? El miedo. Te quito esto, pierdes aquello, quitas otro. Si tú no tienes derecho a quitarme nada, porque yo no te doy el poder. Y como ellos saben que es así, entonces ponen la película de forma de que tú pidas. Entonces, un ejemplo de estos. Te enfermo y entonces te digo que esto es muy, muy, muy intenso y entonces hago que tú me pidas que te dé la solución, ¿verdad? Y entonces yo te doy la medicación. Y tú me la pides, tú me la demandas, yo no te la impongo, porque ya te di la enfermedad y ahora te hago sentirte dependiente y sigue estando todo fuera, ¿verdad? Pero si tú dices, yo soy saludable, yo tengo el poder para controlarme, no me voy a enfermar, porque voy a empezar a cuidar mi cuerpo yo mismo. Entonces, no tengo que pedirte que me des una medicación, porque no la necesito. Porque yo estoy bien, yo estoy fuerte. Entonces la Matrix se rompe porque no tiene el poder de imponer. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque me vas a decir, ay, pero existe el libre albedrío. Sí, claro, existe el libre albedrío. El que tú decides, no el otro. El que tú eres el que propones y él es el que haces, no el otro. Entonces, si tú decides, tú no me vas a imponer. Yo decidiré cuándo, cómo lo quiero. En fin, a lo mejor es mucha información, a lo mejor os estoy contando muchas cosas, pero es que yo me emociono porque sé que muchos de vosotros estáis en el proceso. Estamos tan ya entre, ya hemos cruzado el portal de la nueva era. Ya la era de Acuario la estamos viviendo. Y por eso hay muchísima gente que ha dado el salto y que está en este momento de que, ¿qué hago con tanta información? Entonces me desespero porque yo quiero crear mi mundo y empieza todo esto. Pues mire, Trinidad, permíteme un momentito, vamos a ir incluyendo también preguntitas de la audiencia y así vamos viendo algunos casos fenomenal. Que están transmitiéndonos aquí en directo. Desde Perú nos escribe Luisa Saavedra y nos dice que se siente merecedora de muchas cosas, pero que cómo puede hacer para dejar que la tristeza que traspasó su energía al perder a sus padres y le bajó el nivel energético no la bloquee y no le permita pues sentirse de verdad merecedora como para conseguirlo, no solamente la teoría, sino también la práctica. Bien, te voy a dar un dato. Eres Isabel, ¿verdad? Pues, Isabel, en primer lugar... En primer lugar, no has perdido a tus padres. Tus padres están ahora en una frecuencia distinta a la tuya. Tú estás todavía en un plano físico, ellos están en otro plano. Así que siguen estando contigo, pero en diferente frecuencia. Número dos, ¿por qué tienes que estar triste? Al contrario, ellos están en un lugar porque ya han cumplido su misión aquí. Entonces, siéntete satisfecha de que ellos han podido cumplir su misión. Tú ahora cumple la tuya. Cumple la tuya llenándote de poder. Y si de verdad te sientes merecedora, ahora empieza a filtrarlo en todas las células de tu cuerpo y compórtate como una persona merecedora. ¿Vale? Porque lo que importa es lo que tú irradias. Lo que el universo ve es tu vibración. Entonces, si tú dices que soy merecedora, pero vivo en una vibración de tristeza, estás chocando energías y estás quedándote estancada. Da gracias al universo, porque tus padres están en un lugar maravilloso y ahora da al universo gracias porque tienes la oportunidad de florecer desde tu corazón hacia afuera y poder ser tú, ayudarte tú a ti misma y ayudar a los demás. Gracias, Trinidad, por esa respuesta. Y es que, bueno, muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas hablamos también de la mala suerte, ¿no? Lo relacionamos con la mala suerte. De alguna forma, concebir la mala suerte es dejar al azar o en responsabilidad de otra cosa aquello que nos sucede y de lo que deberíamos responsabilizarnos nosotros, ¿no? Me imagino que va por ahí. Así es por la mala suerte, la casualidad. Estas cosas no existen, esto es interpretación del usuario, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, tú muchas veces tienes pensamientos a los cuales no pones atención, muchas veces no, nosotros tenemos miles y millones de pensamientos. Hay pensamientos más intensos que otros y no nos damos cuenta, por eso no tenemos la conciencia. ¿Qué ocurre? Esos pensamientos igualmente van al universo, todo es captado. Y ese pensamiento, ¡clac!, se va a enganchar en una frecuencia vibracional que con el tiempo, como no lo has destruido, va a venir a tu campo energético. Si sigue vibrando de esa manera y vas a decir, ¡oh, qué mala suerte! Mira que lo pensé, que esto y lo otro. No, es que tú lo atrajiste porque primero lo enviaste. Y después se vino solo a tu campo electromagnético. Nosotros tenemos un campo electromagnético y por eso atraemos todas las cosas que primero lanzamos. Ahí viene la conciencia. ¿Qué vibración estás enviando tú? Y el primer paso es darnos cuenta de cómo estamos pensando. ¿Qué queremos? Más de lo mismo, sigue pensando igual. ¿Quieres algo diferente? Empieza a cuidar tu forma de pensar y sobre todo tu forma de cómo lo sientes. Porque primero lo piensas, pero después pasa al segundo proceso. Lo sientes. Y esa emoción es la que empieza a estremecer todas las moléculas de tu cuerpo, creando esa frecuencia, esa energía en tu campo electromagnético, que es la que se encarga de de captar todo eso que te sucede. Entonces, ¡ay, qué casualidad! Mira, me encontré a tal persona. No, eso también estaba dentro de tu campo electromagnético. Lo que pasa es que lo potencializaste y lo captaste. Parece que estamos teniendo algún inconveniente con la cámara de Trinidad. Vamos a ver si conseguimos devolverla a pantalla con nosotros. Nos permitís un minutito de nada, como siempre vamos a gestionar esta incidencia técnica. Pues parece que hemos recuperado a Trinidad Cayola, así que bella. Hoy está siendo un día complicado, ¿eh? Un día complicado a nivel técnico, mucha energía moviéndose aquí. Muchísima energía, de verdad, gracias por vuestra paciencia, de verdad. Bueno, la idea es seguir adelante. Bien, Laura, dime, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, podemos continuar si quieres con lo que estabas comentando y ahora yo te traigo la siguiente preguntita para poder enlazar para las personas que se están uniendo ahora y que de repente han visto el vídeo de incidencias, que puedan enlazar un poquito. Vale, perfecto, perfecto. Pues estábamos hablando justamente de eso, de las casualidades. Entonces, no son realmente casualidades. Nosotros hemos estado lanzando este tipo de pensamientos, este tipo de vibración, y este tipo de vibración se queda en las diferentes frecuencias que nosotros estamos emitiendo. ¿Por qué? Porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y entonces ahí va quedando incrustadas en nuestro campo cuántico electromagnético. Y esa es la razón por la cual de repente dices, oye, yo un día estaba pensando en eso, no pensé nunca que me lo iba a encontrar. Y claro, es que quedó ahí sujeto a esa vibración. Y como no hubo nada que lo cambiase, se quedó allí y en el momento menos pensado se activa la vibración, conecta y aparece. Entonces, tenemos que tener conciencia y cuidado con ese tipo de situaciones porque así es como nosotros cambiamos nuestra vida. Cuando hablamos de dinero, que es el tema finalmente al cual estamos hablando, es precisamente el que estamos mandando esas emisiones de escasez. Es que no tengo, es que no hay, es que siempre estoy pelando, es que no llego a fin de mes, bueno, en fin, toda esa cantidad de cosas que dices, no, cancelado, cancelado, cancelado. Ahora, lo que voy a hacer es tratar de transformar mi lenguaje y decir, si realmente quiero y siento ser una persona merecedora, entonces tengo que transformar todo ese nivel de creencias, porque todas esas creencias han establecido, han creado esa maraña de energía vibracional que está activa dentro de ti. Y muchas veces esta maraña que está activa sigue atrayendo emisiones, ¿verdad? Manda esa energía y atrae ese tipo de experiencia a tu vida y dice, estoy estancada, estoy estancado. No, no estás estancado, lo que pasa es que estás haciendo las cosas mal. ¿Y por qué lo estás haciendo mal? Porque en el momento en que tú decides, voy a transformar mi frecuencia, mis vibraciones, mis creencias, no es una cosa que va a suceder del día para otro, porque esa es otra situación que tenemos. Cuando nos damos cuenta que podemos transformar nuestro estado vibracional, cambiando nuestras creencias, empezando a trabajar nuestros pensamientos, dándonos cuenta de qué es lo que está sucediendo, cómo son nuestras emociones, entonces lo queremos todo para el día siguiente. pero ha vivido 40, 30, 20, 60 años, 80 años masticando lo mismo. ¿Pretendes que de un día para otro todo se transforme? Oye, que el universo se transforma rápidamente y que se puede hacer, por supuesto que sí, pero somos lentos en el aprendizaje y sobre todo en la asimilación y transformación de nuevas ideas. Entonces tenemos un proceso de múltiplos de 7, 7 días, 21 días, y de esa manera vamos poco a poco transformando nuestra frecuencia para nosotros en ese lugar donde antes decías, no hay, ahora sí hay. Pero tienes que hacerlo con convencimiento, porque tú tienes que poner en el lugar donde estaba esa baja frecuencia, ahora tú vas a rellenarla con luz, con fuerza y seguridad, y una palabra que se utiliza en cuántica cuando nosotros estamos haciendo transformación, que se llama certeza. La certeza es como la fe. Estoy absolutamente seguro, a pesar de mis circunstancias, a pesar de todo mi entorno, a pesar de todo lo que está sucediendo, a mí no me mueve nadie de mi centro. Y yo me gano ese millón de dólares porque yo ya me siento ganadora y estoy esperando que me lo paguen en el banco. Así, con esa seguridad. Pero para llegar a esa certeza, tú primero tienes que empezar a darte cuenta cómo es tu día a día en tus pensamientos. Y entonces dice, uy, ya me estoy dando cuenta, ya me he cachado. Madre mía, he dicho esto, bueno, pues no pasa nada, cancelado. Ahora lo voy a decir de otra manera. Y voy a empezar a ir poco a poco dándome cuenta de qué estoy enviando. Es una tarea de poner atención. Pero cuando uno que realmente quiere el cambio, uno sí se compromete. Cuando uno de verdad está harto de tener los dientes clavados en el pavimento, tragando, tragando y tragando, uno sí llega un momento en que dice, ¿y qué tengo que perder? Me la voy a jugar. Voy a empezar a transformar mi energía con conciencia. Y, por supuesto, no es cuestión de que uno te lo diga, es cuestión de leer, de informarse, de ver vídeos, de buscar a personas que hablen de esas transformaciones, de esos subliminales increíbles donde por la noche le están hablando a mi subconsciente, que esa es la parte en la cual se guarda. Ahí tenemos todos los archivos que nos han metido, toda la programación está en nuestro subconsciente y que aflora de manera natural. Bueno, pues ahora hay que renovar esos archivos con una nueva información. Y eso es un trabajo, pero no es un trabajo que va de baja, de aquí a aquello. No, no, esos son nada más meses. Meses donde poquito a poco, cuando tú empiezas con ese compromiso, con ese amor propio, con esas ganas de transformar tu vida, que además no tienes que pedirle permiso a nadie, porque eso es una cosa interna, personal, que se trabaja dentro de ti, no trabajas hacia el exterior. Y empiezas tú a no clavarte en las informaciones externas, en el chisme de la familia, en la amargura del cuñado. No, no, no, no, no. Empiezas a limpiarte tú, a limpiar tu campo. Ahora les voy a dar un decreto también para que puedan liberar su campo electromagnético de tanta basura que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué creen ustedes que están sucediendo las cosas que están sucediendo en todas partes del mundo? Porque hay mucho despertar. Porque el orden, este orden que quiere controlarnos todos, no está pudiendo controlar. Porque la gente, como se dice en buen coloquial, se está saliendo del huacal. Ya no los pueden controlar, ya no nos pueden meter más rollo. Entonces todo se está saliendo, vean lo que está sucediendo, todo es una revolución, una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque tiene que reventar esto. Entonces vamos a trabajarnos cada uno de nosotros, el trabajo se hace individual, es personal, es interno, es con uno mismo, poquito a poco, como vayas pudiendo, pero con el compromiso de que yo sí quiero el cambio, yo quiero tener una vida bonita. El universo es energía de vida, es abundancia, es prosperidad, es riqueza, es salud, es bienestar, es armonía, es belleza. Y eso todo es alta vibración. Entonces nosotros podemos empezar a emitir, a emanar esa belleza. Y la haces desde tu corazón, desde tu verdad. Y tú mismo empiezas a transformar tu cuerpo físico. Porque dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás durmiendo mejor? No, estoy pensando diferente, estoy vibrando diferente, estoy empezando a darme cuenta que mi cuerpo también cambia su sistema molecular y empieza a transmitirlo. Oye, y de pronto, cuando empiezas a trabajar esto, empiezan a ocurrir pequeños milagritos, que no son milagritos, son tus propias manifestaciones de tu trabajo bien hecho. Entonces te sale una oportunidad por aquí, se arregla aquel problemilla que tenías pendiente, encuentras una solución, una persona conoce el cómo, te presentan a alguien, y empiezan a suceder pequeñas manifestaciones que son el resultado de tu trabajo interno, de tu buena vibración, de hablar con vibración alta, ya sin quejarse, sin ser víctima, de que pobrecito, de que mira lo que me pasó. No, no, no, no. Muchas de las cosas que nos pasan nos las hacemos nosotros mismos por el tipo de pensamiento y vibración que tenemos. Entonces, dejemos de echarle la culpa al karma, porque ya sabemos que eso es simplemente una consecuencia de las acciones que hemos hecho de forma, en la mayoría de los casos, inconscientemente, porque nadie voluntariamente se va a fastidiar la vida. En fin, yo quería también darles un pequeño decreto que me lo apunté por aquí. Si lo quieren apuntar, bueno, va a quedar grabado igualmente, ¿verdad? Y este decreto es para limpiar tu campo cuántico, simplemente, sin hacer mucho espamiento, pero eso sí, hay que decir las cosas, las puedes decir una sola vez, con enjundia, bien centrado, bien en lo que estás haciendo, y sientes como hay un hormigueo que comienza a aparecer por todo tu cuerpo. Eso quiere decir que la energía se está moviendo y eso está fabuloso, fabuloso. Y el decreto dice así: yo soy la luz consciente que disuelve toda energía negativa creada o no por mí. Así de sencillo. Que tú te sientes bien repitiéndolo 7 veces, lo haces 7 veces. Que tú te sientes bien repitiéndolo 3, lo repites 3. Que tú cuando lo vas a decir en voz alta y en conciencia, y si te puedes mirar al espejo, y te hazlo. El poder lo tienes tú. La fuerza la tienes tú. Y eso hace que tú te empieces a escuchar a ti mismo. Que eso es algo maravilloso. Porque cuando comenzamos a sacar toda esta fuerza y todo este poder, estamos en conexión directa con la divinidad, con el universo, con Dios. Y podemos escuchar la voz de nuestro yo superior, que es esa esencia divina maravillosa que hace que nos conectemos directamente con la fuente. Y empezamos a escuchar esa voz bonita y melodiosa, que es lo que muchos llamamos la voz de la intuición, puede ser. Pues si te gusta, déjala fluir y escucha y apunta lo que te dice. Déjalo que fluya y verás como lo que te dice esa voz siempre son cosas buenas. Siempre te está cuidando, siempre te está sugiriendo, haz esto, no lo hagas, mejor piensa esta otra cosa. Pero eso es algo íntimo, eso es algo personal, eso es algo que tú empiezas a sentir cuando tú te abres a tu propia conexión. Pero es una decisión personal. Tú decides cuando quieres empezar a vibrar en ese merecimiento que es real, que realmente tú te mereces, que realmente tú tienes, pero que no lo haces efectivo, porque tú por un lado dices yo merezco, pero por el otro lado dices, bueno, pero es que no, no, yo merezco y me expando, y me abro, y me valoro, y me respeto, y pongo límites, y todo me llueve, porque es que es para mí, porque yo lo merezco, simplemente por ser un ser de luz, de amor. Porque venimos de una esencia divina que otros seres del universo no tienen. Y nosotros, aparte de tener un alma infinita, nosotros somos creadores. Entonces, cuando podemos salir de esta maraña del 3D, vivimos en una frecuencia alta, que es la de 5D, donde todo es amor, belleza, prosperidad, bienestar. Y fluye constantemente, porque es infinito. Pero para ello, tenemos que empezar por hacer conciencia nosotros y decir, yo quiero más de lo mismo, quiero vivir en esta maraña, quiero vivir en esta escasez, quiero estar contando los céntimos a ver si llego al cuarto. No, eso no puede ser. Dios no quiere eso para nosotros, nunca lo quiso. Entonces, salgamos de este juego horroroso, empezando por nosotros comprometernos a hacer esto. Y si da tiempo, no sé, Laura, cómo estemos, me encantaría que pudiéramos hacer un ejercicio. Un ejercicio de visualización para que pudiésemos sentir esa maravillosa sensación de que cuando yo visualizo algo, de que cuando yo logro tocar aquello, entonces tengo la certeza de que lo tengo. Y es fantástico. Me encantaría poderlo compartir. Permíteme, Trinidad, que veamos un vídeo informativo rapidito, ¿vale? Y ahora pasamos a una preguntita más y al ejercicio para finalizar. ¿Qué te parece? Bueno, pues ahí teníais ese especial Difuntos que va a tener lugar la próxima semana y al que estáis todos súper invitados coincidiendo con esta fecha que tenemos de cierre del mes de octubre. Vamos con Marta Patricia desde Nicaragua, Trinidad. Ella nos dice cómo reconocer qué es aquello que bloquea su abundancia cuando ella siente que no tiene habilidades o conocimientos, en este caso como personas como tú, ¿no? Que tienen ese nivel de conciencia ya súper, súper desarrollada. Marta, todos empezamos desde cero. Aquí nadie es mejor que nadie. Esto simplemente es práctica y compromiso. Lo primero, no me vibres en que no tienes habilidades, las tienes. Empieza por aceptar. Tengo habilidades, lo único es que no me he dado el permiso para descubrirlas. Así que ahora te vas a dar el permiso para descubrirlas. Y simplemente tú coges una hoja de papel y apuntas lo que tú consideras que para ti han sido bloqueos. Que mi mamá me dijo que la vida que tuve, que el entorno, todo, todo aquello que tú consideras. Y haz un acto de psicomagia. Pon todas las porquerías y la basura que tú sientes que te está bloqueando. Sácalo todo y a lo mejor hasta te da catarsis porque empiezas a escribir en esa hoja cosas que te duelen. Tú sácalas, sácalo todo. Y cuando ya tú consideres que has soltado todo aquello que te está bloqueando, coges la hoja y la rompes. Y la tiras a la basura y dices, de esto, no más, fuera. O lo tiras a la basura o lo quemas, lo que sea. Pero te deshaces de ello. Primer paso para limpiarnos de verdad y confrontarnos con ese bloqueo. Y ahora voy a empezar a trabajarme lo que es el merecer. Y tú mereces desde el momento que Dios te creó. Entonces no tienes que estar pidiendo permiso. Solamente tienes que estar aceptándolo tú. Y ya está. Y poco a poco comienza a darte cuenta cómo piensas y cómo sientes. Y tú dices, no, eso yo no lo quiero. Y yo quiero esto. Y poquito a poco, pero comprométete porque todo cambio es compromiso, es un trabajo personal. Y ya verás cómo un día de estos nos los estás contando aquí en Mindalia. Muy bien, gracias por esa información, gracias a la gente que está haciendo sus preguntitas. Estamos, Trinidad, a un minuto de finalizar, así que te voy a pasar la palabra para que muy concisamente hagamos ese ejercicio ya a modo de cierre de la charla. Te agradecemos que hayas querido estar nuevamente aquí en Mindalia, incluso a pesar, como decía al inicio, de todos los inconvenientes técnicos. Gracias, gracias y gracias, Bella, por seguir formando parte un año más y un 2024 en Mindalia Televisión. Bueno, gracias a ustedes. Y bien, recuerden algo, si vosotros cerráis vuestros ojos y lo estáis viendo, es porque aquello está en vuestro campo cuántico. Quiere decir que lo tienes. Ahora tienes que elevar tu frecuencia. ¿Y cómo elevo la frecuencia? Con la emoción. Cierra tus ojos y ve que en tus manos tienes un cheque de $1,000,000, €1,000,000. Imagínatelo, lo tienes en tus manos, observa cómo te llueve el dinero, cómo tienes ese cheque, cómo estás rodeado de toda esa maravillosidad que tienes para resolver, para hacer, para vivir como quieres. Y sí, imagínate esa casa de tus sueños, imagínate el coche, imagínate todo aquello. Si te lo puedes imaginar es porque está en tu campo cuántico y lo tienes. Ahora, ¿cómo te sientes? Busca la emoción. Busca la emoción. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes paz? ¿Sientes alegría? ¿Sientes bienestar? ¿Sientes esa calma maravillosa de que lo puedes resolver todo? Porque ya lo tienes. Ya lo tienes. Atrapa esta emoción. Atrápala. Disfrútala. Y en este momento yo no tengo más tiempo, pero tú puedes estar mucho más tiempo regocijándote en la emoción, sintiéndola en todo tu cuerpo, esa felicidad que lo tienes. Y recuerda, si lo has podido visualizar es porque está en tu campo cuántico y lo tienes. Solamente lo puedes materializar vibrando en esa emoción que te produce el verlo, el sentirlo y el estar con él en este momento. Y entonces solamente me queda decir que mantengas la certeza. Trabaja tu vibración alta y sea agradecido, porque todo lo demás viene en consecuencia. Así que yo desde aquí, pues, te doy las gracias por tu tiempo, gracias por estar allí y gracias, Mindalia, por darme la oportunidad de una vez más compartir con todas estas personas maravillosas y seres de luz. Y desde aquí os envío un abrazo de luz de corazón a corazón. Hasta pronto.